Buenas noches, toda la gente, ¿cómo se encuentran esta noche? Vamos a empezar el programa, esto es Movimiento Pop, mi nombre es Aldo López. Vamos a empezar este 16 de julio del 2010. Lógicamente es un viernes, ¿por qué? Porque el viernes es de nosotros, de toda la gente que está allá afuera escuchándonos. ¿Saben qué? Esta noche vengo muy activo, mucha energía. Para todos ustedes, muy buena música, como siempre, excelentísima música. Espero que toda la gente esté escuchando. Llámenle a toda la gente, díganles que acabamos de empezar. Nuestro programa favorito de fin de semana acaba de empezar. Y estoy feliz porque antes de que empezara el programa ya la gente ya estaba llamando. Eso a mí me alegra mucho. Voy a mandar un gran saludo para un cuate que siempre se comunica, para Maura. Este es Yuri detrás de mi ventana. Lamentablemente la canción que me pidiste no la tenía, pero escucha esta rola de Yuri, especialmente para ti. Pásenla rico, acompáñenme esta noche. Hay muy buena música.

que siempre estuve equivocada y no lo quise ver, porque yo por ti la vida daba, porque todo lo que empieza acaba, porque nunca tuve más razones para estar sin él, porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a doler y hoy pude entender que a esta mujer siempre la hiciste inmensamente triste. Decidida a dejarte atrás por tu desamor. Lastimada estoy, me perdí apenas de ti. Siempre me hiciste como quisiste, porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver, porque yo por ti la vi. Porque todo lo que empieza acaba, porque nunca tuve más razones para estar sin él, porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a doler. Si así me sentía, no sé por qué seguía apostándole. Estuve equivocada y no lo quise ver, porque yo por ti la vida daba, porque todo lo que empieza acaba, porque nunca tuve más razones para estar sin él, porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a doler y hoy pude entender que a esta mujer siempre la hiciste inmensamente triste. Y eso ha sido Thalía con Equivocada. Les pido disculpas por esa canción porque acá en el estudio se escuchaba fatal, o sea, se mente muy mal. Me imagino que ustedes también están escuchando el audio. Como les comenté la semana pasada, hay veces que tenemos tiempo de checar la música y hay días pues que lamentablemente no. Y anteriormente estábamos escuchando a Yuri con Detrás de mi Ventana. Una canción para Mauri o Maura, que me ha pedido una canción de Yuri. Él me pidió otra canción, lamentablemente no la tenía, le pido disculpas. Para la próxima semana le prometo tenerla por acá. Una vez más, gracias a toda la gente que está escuchando y la gente que se ha estado comunicando. Gracias una vez más. Esto es Movimiento Pop y están escuchando KEOS 89.1 FM. Para toda la gente nueva que está apenas escuchando el programa, les va el número de teléfono. Si quieren una canción rock pop, pues llamen, comuníquense, pidan sus peticiones. 979-779-5367. Una vez más, 979-779-5367. Y como les había comentado, traigo muy buena música. Vamos a ir con la música. Ahorita seguimos platicando. Ha sido, fue. En

Y esto ha sido la española Mónica Naranjo con El Amor Coloca. Y anteriormente estábamos escuchando a Miguel Bosé y Ben Ibarra con Si Puedo Volverte a Ver. ¿Cómo está toda la gente allá afuera una vez más? Muchas veces más, porque cada rato lo va a estar diciendo. Espero que estén muy bien en esta noche calurosa, viernes. ¿Viernes qué dijimos? Perdón, viernes 16 de julio del 2010. Espero que todos estén bien. Llamen, comuníquense. Gracias a toda la gente que ya estoy llamando. Número de cabina 979-779-5367. 979-779-5367. Vamos a mandar un saludo a toda la gente de San Luis Potosí, de parte de David. Él pidió un tema de Soda Stereo. Y esto es Cuando Pasa el Temblor. Una vez más, un saludo para toda la gente de San Luis Potosí. Disfrútenlos. Soda Stereo, Cuando Pase el Temblor. Algún tiempo atrás, cualquier lugar. Murió una mujer y el único testigo fue el viento. El mono que bajó de la luna me dijo: si no hay amor tendrás la fortuna. Dos cosas distintas, los sueños y el destino final. Ya se marchó, no volverá. Un buen guerrero no vuelve la vista atrás. Ya se marchó, no volverá. Algún tiempo atrás, sin rumbo, sin más, un hombre encontró el rastro del amor en un sueño. Las piedras del camino le dieron la clave, la muerte no termina con todo. Dos cosas distintas, los sueños y el final. Ya se marchó, no volverá. Un buen guerrero no vuelve la vista atrás. Ya se marchó, no volverá. Bajando el río, soñando con cruzar el mar. Ya se marchó, no volverá. Un buen guerrero no vuelve la vista atrás. Enanitos Verdes con Un Buen Guerrero. Y anteriormente estábamos escuchando a Soda Stereo con Cuando Pase el Temblor. Les va a tocar una chava muy popular, española, muy buena, toca muy buena música. Menos que esta rola ya se la saben. Ha sido un soundtrack de una novela muy popular en México que se llamaba Clase 406. Ella toca muy bien, escuchen esta rola. Este es Rosario Flores con Agua y Sal. En tus ojos de cielo, yo quería ser la flor que acaricia tu pelo. Mucho quería, pero más pudo el miedo. Hoy no hay golpe de timón que desate el enredo. De la mejor manera de empezar la mañana. Fueron semanas o tal vez fueron días,

digo adiós. Y esto ha sido Magneto con Malherido. Les comento que Magneto se ha vuelto a rejuntar, ¿eh? Por ahí andan abriéndole conciertos al grupo Moenia. Y les tengo una lista de conciertos muy buenos que va a haber acá en Houston, Texas, los próximos meses y las próximas fechas. En un rato más les voy a contar al respecto. Acabo de escuchar a Magneto con Malherido, como les acabo de contar. Y anteriormente estábamos escuchando a la española Rosario Flores. ¿Qué ha pasado con toda la gente? Como que están muy dormida. ¿O será que yo estoy poniendo música como que más lenta? Les voy a poner algo más movido para que se despierten, para que, no sé, para que salga la energía que de fin de semana. Porque acuérdense, estamos empezando fin de semana, perdón. A toda la gente, acuérdense, si toman, no manejen. Es mejor que busquen a alguien que maneje por ustedes. Y les voy a tocar una canción de Belinda. Que era más movida. Por ahí puse una que no era. Pero en un momento más se las va a tocar una canción muy buena de ella. Algo más movido para que la gente se prenda ahí en sus casas. Y no estén así como que más relax. No sé a toda la gente, no sé si miraron ayer los premios Juventud. Para mí este tipo de premios son como que más, ¿cómo les digo? Como que más truco, porque estaba mirando las categorías. Toda la gente que está en la compañía Univision es la única gente que gana. Y como que estuvo muy mal, los premios muy tratados. Yo estaba ahí mirando una categoría, en lo personal, se los voy a comentar, en lo personal no me gusta comentar mucho de esto. Pero una categoría ahí que le dieron al señor Espinoza Paz. Digo, no es que el cuate cante mal, pero lo pusieron como mejor voz del año, comparando con Aventura, Luis Fonsi y Chayanne. Y le entregaron el premio al señor Espinoza Paz. Que él, por lo que tengo entendido, él está en Univision Music. Entonces, como que no se vale, como que ahí demuestran que los premios sí son muy comprados. Y no se vale eso. Entonces, ojalá y ellos puedan hacer unos cambios, porque de verdad se han visto muy mal. Los premios estuvieron fatal. Puras categorías que ni al caso. Pero bueno, basta de tanto chisme de farándula. Y vamos a seguir con más música. Esto es Belinda. Espero que les la esta canción. Ni Fru ni Tu Mamá. Hablar de ti me pone mal.

esto ha sido Moenia con Regreso a Casa. Les comento algo personal. Algunas veces yo he pensado también regresar a casa, regresar a mi país y no sé, conocer mucho más de él, porque pues me vine muy chaval y de verdad que no conozco mucho de por allá. Entonces de verdad que esta canción me llega fuerte de Moenia, porque pues a mí neta sí me gustaría volver a mi país y disfrutar de todo lo lindo que tenemos allá en nuestro México lindo. Y anteriormente estamos escuchando a los argentinos Babasónicos con Putita, un tema muy muy bueno. Digo bueno porque pues bueno, ha pegado mucho ese tema. Ya es un tema viejo de Babasónicos. Y vamos a seguir con un grupo mexicano. Esto es Bolo Van, espero les lata. Cada vez que respiro, cada vez que camino, cada vez que respiro, cada vez que veo, siempre estoy pensando en ti. Ya no tengo palabras, todo lo que sobra es amor y lo tengo por ti. Todo es por ti, así es por ti. Cada vez que respiro, cada vez que camino, cada vez que te veo, se viene a mi mente lo que hemos vivido. Cada vez que respiro, cada vez que camino, cada vez que te veo, recuerdo momentos que tengo contigo. Cada vez que respiro, soy tuyo y cualquier camino lo veo y es por ti. Cada vez que respiro, sentido y no encuentro un motivo que me haga daño si tú estás conmigo, si siempre te tengo a ti. No hay tiempo suficiente, no me alcanza la vida y esta vida no vivo sin ti. Todo es por ti, así es por ti. Cada vez que respiro, cada vez que camino, cada vez que te veo, se viene a mi mente lo que hemos vivido. Cada vez que respiro, cada vez que camino, cada vez que te veo, soy tuyo y cualquier camino lo veo y es por ti. Cada vez que respiro, después de partir. Aire, si tus ojos eran higos negros, si los dientes gajos de limón, no recuerdo el arco de tus cejas, ni siquiera puedo hablar apenas de otra cosa que no sea tu olor. Esto ha sido RBD con Aire y anteriormente estábamos escuchando a Volovan. Y vamos a mandar un gran saludo a una amiga, a Lisette, que está comunicando con nosotros. Vamos a poner una canción que ella pidió. Esto es Zoe Nada. Algo que te alivie, algo. Y esto ha sido Beto Cuevas con Vuelvo. Y anteriormente estábamos escuchando a Zoe con Nada. Ulysses KEOS 89.1 FM. Están escuchando KEOS 89.1 FM, la mejor estación de rock pop en todo el condado de Brazos County. Y no es que lo diga yo, es que pues es la mejor estación de rock pop en este por acá. Anteriormente le estaba comentando que tengo una lista de conciertos para la gente que le gusta ir a los conciertos. Y les comento que el 28 de julio de este mes viene Alejandro Sanz aquí a Houston, Texas, al Verizon Wireless. Y el próximo mes, en agosto 14, viene Alejandra Guzmán. Después el 17 viene Moenia al House of Blues, también de acá de Houston. Y por último, en octubre tenemos a Shakira el día 9 de octubre, que va a ser un buen concierto, para toda la gente que le laten los conciertos. Vayan, apoyen a sus artistas. Acuérdense que es la mejor manera de apoyarlos yendo a sus conciertos y comprando sus discos o su música. Digan no a la piratería. Acuérdense, si están tomando, no manejen, llámenle a alguien que maneje por ustedes. Y apoyen el programa. Me late mucho que la gente llame y pida sus canciones. Eso me gusta mucho. Eso quiere decir que el programa sí les está gustando. Y cada semana la gente como que está llamando más. Entonces como que la gente está aceptando más el programa. Aunque ya sé que es muy tarde para mucha gente. Y yo sé que el horario del programa es muy tarde. Y estamos trabajando en un mejor horario. Espero que pronto tengamos un mejor horario. Pero basta de tanta platicadera y todo eso. Vamos a seguir con más música. Este es Hawk Dog, un grupo mexicano muy bueno. Espero les late esta nueva canción de ellos. A ver qué opinan. Escúchenla y me llaman. Opinen, pidan sus peticiones. 979-779-5367. Estamos escuchando Movimiento Pop. Mi nombre es Aldo López. Y este es Hawk Dog. tiempo de disimularte, que te quiero amar, que por un beso puedo conquistar el cielo y dejar mi vida atrás. Quiero pertenecer, que hacer algo en tu vida, que me puedas amar con un abrazo fuerte, hacerte una poesía, renunciar a lo demás, que cada paso oculta de lo que tú digas en un beso hablará. Ya no me queda duda, solo ven y escucha, decidamos comenzar. Por besarte mi vida cambiaría en un segundo. Tú serías mi equilibrio, mi destino. Besarte, solo así podré entenderte eternamente en mi mente. Suceder. Conmigo no hay peligro, ven, te necesito. La distancia no es motivo de olvido, que estoy yo contigo y para siempre yo estaré. Por besarte mi vida cambiaría en un segundo. Tú serías mi equilibrio, mi destino. Acabamos de escuchar al dueto de Lu, que anteriormente Lu pues es un grupo que lamentablemente se desintegró. Muy buen grupo, muy buen pop que traían estos chavitos, pero pues al final como que no salieron bien en las ideas y cada quien se separó. Ahora ella es Pat Cantú como solista y él trae un grupo que se llama Mendoza también, que pues eligió una chavita que tiene buena voz, canta bien. Y anteriormente estamos escuchando a Hawk Dog con Las Pequeñas Cosas. Vamos a mandar a un saludo muy grande a toda la gente del DF, de Monterrey, de Guadalajara. Gracias por comunicarse, chavos. Ahorita les voy a poner la canción que me pidieron. Y también me llamó un cuate que les volviera a decir al aire las fechas de los conciertos. El 28 de julio es cuando viene Alejandro Sanz, viene al Verizon Wireless aquí en Houston. Y el siguiente concierto es Alejandra Guzmán con agosto 14 del 2010. Después sigue Moenia, que viene el 17 también de agosto. Y ellos vienen al House of Blues. No estoy seguro que si Magneto les va a abrir el concierto, porque acá en Estados Unidos Magneto como que le está abriendo la mayoría de los conciertos a ellos. Entonces no soy muy seguro, les voy a investigar para ver si es que ellos también van a abrir el concierto de Houston.

con tus besos y me enseñaste a nadar en tu mar, porque tu modo de mirar fue más que eso, fue nuestra forma de hablar. Porque al pensar en el pasado, sabré que nunca has dejado este lugar jamás. Por todo lo que he encontrado, te llevo siempre. Acabamos de escuchar a las Ha-Hash, Ashley y Hannah con Te Quedaste, y anteriormente estamos escuchando a Amaral con Sin Ti No Soy Nada. Vamos a ir con los saludos a toda la gente que se sigue comunicando. Muchísimas gracias. Quiero mandar un saludo para... Bueno, Antonio le dedica un saludo a su esposa Cristina. Antonio es un bombero de España que dice que está buscando una estación buena. ¿Y qué creen? Nos encontró a nosotros primero. Él me pidió una canción de un grupo español muy bueno que se llama Fangoria. Lamentablemente, pues Antonio, tu esposa, no la puede escuchar porque por problemas técnicos, pues ahorita no nos podemos escuchar por internet. Pero igual es un saludo para ti y para todos los bomberos que están acá de visita en el Condado de Brazos. Felicidades por la gran labor que todos hacen acá. Y te voy a poner tu canción, suerte que sí la tenía. Te va a tocar primero Alex Syntek y ahora vengo con Fangoria. Sí tengo la canción y ahorita mismo se las pongo. Esto es Alex Syntek, Intocable. Yo no sé qué sucedió, nunca supe la verdad, la razón de tus motivos. Si en el juego del amor ahora soy el perdedor, pues de ahora en adelante, intocable es tu lugar. Y esto ha sido Fangoria con Miro la Vida Pasar, una canción para dedicada a Cristina de parte de su esposo Antonio. Ellos son de España, él está acá, él es bombero y está en entrenamiento, perdón, de, en entrenamiento, porque creo que desde hace una semana o dos semanas tenemos varios bomberos de diferentes partes del mundo. Está investigando aquí rapidito en la computadora y por lo que acabo de entender, tenemos la mejor escuela supuestamente mundialmente. Entonces es que cada año viene bomberos de todo el mundo a recibir entrenamientos acá a College Station. Entonces, un saludo para todos ellos y una vez más, gracias por la labor que ellos hacen. Y anteriormente estábamos escuchando a Alex Sintek con Intocable. Y quiero mandar un saludo para Verónica, Maura y Walter. Ellos nos escuchan en McDonald's, parece ser acá en College Station, que por lo regular siempre les toca quedarse tarde. Ellos me pidieron una canción de Mónica Naranjo, la cual lamentablemente no la tengo, pero sí tengo una de Mónica Naranjo para ustedes. Gracias por comunicarse, chavos. Ya sé que les debo varias canciones y prometo pronto traérselas todas. Falta de tiempo, por eso no las he traído. Mónica Naranjo, Desátame. Desátame, lo aprieta, me vas fuerte. Y acabamos de escuchar a Anahí con el tema titulado Quiero. Una canción muy buena. Ella estuvo ayer en los Premios Juventud. Está buena la canción que cantó ella. Y ella acaba de sacar una canción de un soundtrack, creo que es de un libro. Y la canción está muy buena. No me acuerdo muy bien del título porque tiene un título así medio raro. Y anteriormente estamos escuchando Mónica Naranjo con Desátame. Un tema dedicado a todos los cuates que están trabajando en McDonald's. Un saludo para ellos. Les voy a tocar una canción de Gloria Trevi también para ellos que la pidieron. Esto es Psicofonía. Me han pedido otra canción. Les prometo que el próximo programa les va a traer todas las canciones sin excusas. Me voy a poner a trabajar fuerte. Vamos a despedir el programa con esta canción, Psicofonía. Escuchen la canción y regreso para despedir el programa. Desde que ya no está, él empezó a vagar. Su alma penitente, sin opción, a muerte por la eternidad. Se conocieron en un club diciembre, 3 años atrás. Él quería asustarla por el ventanal. Ella lo asustó cuando le sonrió. Él miró sus ojos y cayó en su fondo hasta su corazón. Ella es una loca, loca perdida. Es una maldición. Lo ata en la mansión. Por eso él canta, canta y el viento se lleva su lamentación. Si pones atención, escucharás su voz. Y seguro que ella ya en su blanca celda baila psicofonías de amor. Ella es una loca, loca perdida. Él adora su alma herida. Y se amaron bailando sin tiempos, psicofonías que él cantaba en el viento. Ella es una loca, loca perdida. Él se aparece. Y eso ha sido Gloria Trevi para todos ustedes. Con esta canción despedimos el programa esta noche. Gracias a toda la gente que se comunicó. Una vez más, gracias a todos ustedes. Gracias por escucharme, por escuchar nuestro movimiento pop, por escuchar buena música. Estamos tratando de tocar buena música acá en el condado de Brazos County. Corran la voz, díganle a los cuates, a los amigos, al vecino, a quien sea, díganle que ha llegado una buena estación. Bueno, la estación ya tiene un rato, pero que ha llegado un buen programa de música pop rock acá al condado de Brazos. Me despido por esta tarde, por esta noche. Mi nombre es Aldo López. Esto fue Movimiento Pop. Y nos vemos la próxima semana con nueva música, nuevas complacencias para todos ustedes. Y les pido disculpas a toda la gente que no le puede tocar las canciones que pidieron. Lo prometo que la próxima semana ya las voy a tener por acá, para ustedes. Y Ya saben, si están tomando, no tomen, llámenle a alguien y pues que pasen por ustedes. Pasen un lindo fin de semana y nos vemos la próxima semana. Esto fue Movimiento Pop, Aldo López, Julius en KEOS 89.1 FM. Están escuchando KEOS 89.1 FM. Hasta la próxima semana. All right, it's Undercurrents. Greg with you. Got some Keith Cicola and the Wild Band of Indians up ahead. Al Green, Bela Fleck, Barefoot, George...